En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día miércoles 24 de junio del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente, llegan estos 25 minutos, hoy con un programa especial, todo baloncesto, 25 minutos para revisar las noticias que nos deja el baloncesto. Muchas de las competiciones ya finalizadas, pero es hora de hacer resumen, es hora de hacer recuento de esta temporada. Y como siempre, nos acompaña en esta cita de todos los miércoles a través de nuestros programas deportivos, de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y por supuesto acá, en el 95.0 de la FM, Fernando Rejón, jugador, analista deportivo del baloncesto, que está en la sintonía de Deportes al Día, 95.0 de la FM, todo baloncesto. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, la verdad, no me puedo quejar. Bueno, vamos a darnos un festín de baloncesto hoy, Fernando, ¿qué te parece? 25 minutos, programa íntegro solamente de este lindo deporte. Por mí, vamos, yo firmo todos los días, encantado. Tenemos muchas cosas que resumir, comenzando por lo que fue la premiación en esa gala del deporte del baloncesto de Castilla-La Mancha, donde tu hermano Guillermo fue precisamente uno de los premiados. Enhorabuena para Guillermo, sin duda, Fernando. Sí, bueno, orgullosísimo del título que le dieron. Además, estaba yo allí presente para, le acompañé pues para ver todo el evento, y que estuvo bastante bien, la verdad, amenizado con música y todo. Y bueno, se resumió un poquito todo lo que ha sido la temporada difícil temporada para la Federación de Castilla-La Mancha, por muchos temas que muchos sabemos ya de pagos y demás, pero bueno, se solventó como buenamente se pudo, y pues todos los premiados, en este caso mi hermano Guillermo, pues se llevó el título al mejor jugador senior de Castilla-La Mancha, y nada, y muy, muy contentos. Me imagino que él estaba muy contento porque es un reconocimiento a su último año, y yo diría también, Fernando, al final para toda la trayectoria de Guillermo. Sí, está clarísimo, porque mi hermano Guillermo está, pues lleva un montón de temporadas haciéndolo muy bien, compitiendo siempre al máximo nivel. ¿Cuántas temporadas lleva ya en la élite de Guillermo? Pues, ¿te recuerdas tú más o menos? Pues debe llevar desde desde categorías inferiores en Estudiantes, que contó algunos partidos en ACB, por lo menos iba a convocar algunos partidos. Luego empezó su etapa en la Liga LEF en Ferrol, si no recuerdo mal, y desde entonces pues llevará por lo menos 15 temporadas, 16 temporadas. Yo te iba a decir unas 13 más o menos, ¿no? Son 15 más o menos. Más o menos llevará unas 15 temporadas entre Liga LEP y ACB, y siempre pues dando el máximo. Y a su edad es un logro importante, como lo comentábamos con él hace dos programas atrás, telefónicamente, en esa entrevista que nos concedió Fernando, porque, claro, uno piensa muchas veces que la edad deportiva de los jugadores tiene un límite, ¿no? Y que llega un momento en que ya tienes que pensar en el retiro. Y nada. Con este tío, al contrario, o mejor que nunca, y vuelve a la CB. Nada, nada, además el título, lo comentábamos, el premio este que le han dado, dice, si yo no soy castellano manchego, claro, decíamos, bueno, pero es que tú eres medio talaverano, él siempre lo dice además, dice, yo mi retiro en cuanto termine la temporada, lo primero que hago es ir a Talavera a recuperarme, a coger fuerzas para y siempre a raíz de estar por aquí, de estar con la familia y todo, yo creo que es cómo se cargan las pilas para la siguiente temporada. Pero te das cuenta al final que cuando uno llega a esta ciudad, a Talavera de la Reina, como es mi caso hace 5 años, y me siento plenamente identificado y muy grato en Talavera, a cual, bueno, no voy a ser yo quien diré que le bauticé de la siguiente forma, con esta frase, con este eslogan, pero es una verdadera tierra de campeones, porque la cantidad de deportistas de élite, de representantes y de embajadores de la actividad deportiva que están acá en España repartidos por el mundo es impresionante para la cantidad de habitantes que tiene Talavera de la Reina. Mucha gente le define como un pueblo, para mí es una ciudad. Sí, tiene muchas cosas de pueblo, ¿no? Eso de que nos conocemos todos en la calle y nos saludamos, pero al final, grande Talavera de la Reina, una verdadera tierra de campeones. Al final, Fernando, cuando encontramos estos personajes y estos ejemplos de gran participación activa en el deporte de élite, como es el caso de tu hermano Guillermo. Sí, yo siempre digo que Talavera tenemos muchísimo más en todos los niveles de lo que exportamos. O sea, damos una sensación fuera que no es ni la mitad de lo que del potencial que tiene Talavera a todos los niveles, no solamente en deportistas, sino en patrimonio, en la vida como ciudad. Eso es. Incluso en empresas buenas que hay en Talavera y quizá no exportamos bien lo que tenemos y a lo mejor es un esfuerzo que deberíamos hacer entre todos. El minuto cívico, entre paréntesis, sí, ha sido aquel. Lo empiezo yo sin dar introducción. Efectivamente. ¿Qué más podemos hablar de baloncesto? ¿Qué nos va quedando de temas locales del baloncesto, Fernando, por ejemplo? De temas locales poco más. Ya ver ahora, empezar a ver las competiciones para el año que viene, tanto en liga local como en federados, es un poquito pronto, pero bueno, ya seguramente estén trabajando el año que viene porque en agosto se suele empezar todos los pretemporadas y todo y nos queda mes y poco y descanso pero sin parar. Por ahora vacaciones, ¿no? Pero siempre está el gusanillo ese del baloncesto. Sí, eso está claro y seguramente a todo el mundo, los máximos jugadores posibles, pues aprovechando en su retiro en las playitas y en casa y en todo, pues buenamente como se pueda en cuanto se vaya un poquito el sol a la cancha a hacer unos tiritos. Y en este programa de Deportes al Día, que también tiene su subtítulo, ¿no?, y cabecera como ese Todo Baloncesto 95.0, coméntame un poco de ese Twitter que tenemos para que nuestros oyentes que gustan del baloncesto también puedan participar junto a nosotros. Sí, pues hemos creado un Twitter para ir colgando pues todos los programas, noticias del baloncesto, de tanto lo que hacemos aquí en el programa, tanto local como nacional, CB, Euroliga, NBA, todos los acontecimientos que vayan ocurriendo, pues los iremos colgando, retuiteando de otras páginas importantes oficiales, poniendo nuestros propios tweets y nada, y sobre todo que todo el mundo vaya conociendo un poquito el deporte local sobre todo, pero también que esté informado al día de todo lo que vaya sucediendo en el deporte, en el baloncesto, que es nuestro deporte que nos acontece aquí. Bueno, vamos de inmediato entonces a escuchar un poco tu comentario, Fernando, de ese 2-0 que lleva arriba el Madrid con un partido realmente espectacular el domingo a mediodía. A ver, una cosa que tú seas superior a tu rival, como lo demostró el Madrid ante el Barça, ¿no?, que fue muy superior. Más disputado estuvo el primer partido de este playoff final entre el Barcelona y el Madrid de la Liga Endesa, de la primera división para muchos del baloncesto español y la mejor liga para otros en competición europea. Pero otro tema es esa desidia y esas facilidades que se dio el Madrid y que se dio también el Barcelona. Yo creo que, yo no sé cómo explicarlo, Fernando, no sé lo que viste tú en la pista, tú tienes más que yo de baloncesto, pero yo vi mucha desidia a los jugadores del Barcelona con una desconcentración que no deja de llamar la atención en ese partido. El Madrid se dio un festín en el segundo partido. Yo tampoco me lo explico, Juanma, es una cosa, yo no, el día antes de empezar los playoffs finales estos, pues me quise mojarme, dije que ganaría el Real Madrid, era lo que yo, las sensaciones que tenía, pero yo creo que ninguno nos esperábamos que fuera a ser así, que fuera a ser entre comillas tan fácil el camino que está teniendo el Real Madrid. Sí, es verdad, el segundo partido de esta eliminatoria, sí que es verdad que el Real Madrid empezó el primer cuarto, metió 7 de 7 en triples, un 31-10. Y empezar así un partido, el equipo contrario, da igual que sea el Barcelona, es difícil el cuando te está cayendo esa, el centrarte y el ponerte las pilas y decir, aquí estoy yo. Y si hablamos de jugadores que se dieron un festín, Jul. ¿Cómo disfrutó Jul? Hizo lo que quiso al final, ¿no? Sí, tengo aquí las estadísticas que hizo Jul durante el partido, 24 puntos. No es que fueran un montonazo de puntos, pero lo curioso es que 2 de 3 en tiros de 2, 6 de 8 en triples y 2 de 2 en un punto, con 5 asistencias. O sea, prácticamente perfecto, en 31 de valoración. ¿Y tú crees, Fernando, que se debe a un cansancio de los jugadores de Barcelona? Ya hablo de cansancio no solamente físico, de cansancio mental, o que no tuvieron su mañana como el domingo en ese segundo partido, o porque el Madrid ahora mismo es lo que demuestra en la pista, que es muy superior y dependiente a esa igualdad que hubo en el primer partido y esa gran diferencia que hubo en el segundo. ¿Cuál es tu opinión, Fernando, al respecto de las dos cosas que he comentado? ¿Hay cansancio físico-mental de los jugadores del Barça o realmente este Madrid es muy superior y se tendría que llevar alguno de los partidos del Palau Blaugrana, aunque ahí el Barcelona se hace fuerte en casa? Yo creo que es más lo segundo. Yo creo que más en la temporada que está haciendo el Real Madrid. Recordemos que ha ganado de momento todos los títulos que ha disputado. El Barcelona sí que llevo diciendo yo durante la temporada que me parece un equipo bastante irregular, que no ha llegado a compaginarse, a meter a todos los jugadores en sintonía Y sí que es verdad que el Real Madrid, yo creo que estaba muy dolido de la temporada pasada, en el pedazo de temporada que hicieron el año pasado, y al final se fueron prácticamente en blanco y han trabajado muy bien este verano, han hecho los ajustes que tenían que hacer, y yo creo que es más mérito del Real Madrid que de mérito del Barcelona. ¿Y ahora qué podemos esperar para los dos partidos restantes? Primero hablemos de los dos partidos restantes que vienen ahora mismo en el Palau Blaugrana, en donde la afición va a apretar, obviamente, y la afición yo creo que se va a convertir en un factor determinante y muy importante para esa definición que va a haber en estos dos partidos que vienen ahora en Barcelona. Va a ser muy complicado que el Real Madrid saque victoria en el Palau, porque allí prácticamente no gana nadie. En los últimos años ha habido muy poquitas derrotas del Barcelona en su casa. Además, tengo un dato curioso que he visto hoy en la página de acb.com, en la página oficial del ACB, que dice que en 29 de 31 ocasiones el que gana el primer partido es campeón de liga. O sea, prácticamente un 93,5% prácticamente de victoria final de campeonato en el primer partido. Y más cuando los dos primeros partidos se han ganado de la manera que se han ganado. Efectivamente, y cuando nosotros decimos que a veces se hace largo este tipo de definiciones, pues bueno, es todo lo que está relacionado con el baloncesto, y así son este tipo de definiciones. En la NBA lo mismo, ¿no? Al mejor de esos cinco partidos, y aquí no va a ser la excepción. Me decía alguien por allí que le gusta mucho el fútbol, el baloncesto, y le gusta más el fútbol, a la persona que me hizo el comentario, como que se hacía largo el tema del baloncesto, y que quizás habría que pensar eso también, independiente que sean deportistas de élite, que sean jugadores que han estado toda la vida jugando en baloncesto, el aspecto físico, sin duda, Fernando, porque me lo comentaba, precisamente un fisioterapeuta juega un papel fundamental en este tipo de situaciones y definiciones de una temporada, de una liga. El equipo que mejor físicamente llega, obviamente se lleva el gato al agua, como se dice. Claro, sí puede ser temporadas largas, quizá por eso al final los equipos que están arriba, los equipos que están luchando por el título, son los que tienen más plantilla más amplia, los equipos que pueden contar con más jugadores de calidad. Este año, por ejemplo, el Madrid, tanto el Madrid como el Barcelona, tienen un jugador de más en la plantilla que da rotaciones, y eso hace que haya descansos, pero también hace que los jugadores tengan mucho hambre por no ser el jugador descartado. Entonces, hay más competitividad en ese tema de plantilla. Claro, los playoffs es un debate que ha habido siempre, por ejemplo, con compararlo con la liga de fútbol, en el sentido de que a lo mejor no es justo que el equipo que queda primero en temporada regular no sea campeón, pero también creo que sí que es verdad que alarga la temporada, pero también es bueno porque de la otra manera puede acortarla. En los equipos que ya quedando 5 o 6 jornadas no se juegue nada, esos equipos se van a dejar llevar, como aquel que dice. De esta manera, al entrar los 8 primeros en playoff, ahí, y luego estar el descenso, pues ahí prácticamente todos los equipos están hasta la última jornada luchando. Entonces yo creo que se puede alargar un poco, pero da más emoción hasta el final. ¿Qué más nos podrías comentar de esa definición, Fernando? ¿Algo más que quieras comentar en nuestro micrófono? Nada, recordar los partidos que quedan. Hoy a las 7 de la tarde juegan el primer partido del Palau, luego el viernes y luego el domingo. ¿Y qué crees tú que va a pasar? ¿Qué va a acontecer allí? ¿Irá a haber quinto partido? Yo creo que no. Quinto partido no. Lo que tengo mis dudas es si va a ser capaz el Real Madrid de llevarse el primero del Palau en el segundo. Yo por terminar de mojarme el todo, vamos a decir que el Barcelona gana su próximo partido en casa, por orgullo, por casta y porque tiene equipo para ello. ¿Que gana el partido de hoy, dices tú? Sí, que gana el partido de hoy el Barcelona. Yo creo que se lleva el partido de hoy y el próximo lo lleva el Madrid. Ya para terminarme de lanzar a la piscina del todo. Sí, pero yo creo también que en la mente de los jugadores del Madrid estará rondando esa idea que pueden ser campeones esta misma tarde si ganan el partido. Y eso también es una motivación extra para los jugadores, que hablamos de este tema del cansancio, que es muy recurrente. Imagínate poder obviar y no tener que jugar el partido, como tú dices, del próximo viernes y el próximo domingo. O sea que los jugadores del Madrid también van a entrar con esa presión, pero también van a entrar muy motivados al saber que pueden ser campeones ahí en Barcelona, que tú sabes de esa rivalidad que hay entre el Barça y el Madrid en todas las competiciones y en cualquier disciplina deportiva. Así es que sería un bonito, bonito logro para los jugadores madridistas. Está claro, lo único que, bueno, también es verdad, sí que es verdad que el Real Madrid irá a jugar el partido sabiendo que si gana son campeones, pero claro, el Barcelona saben que no les queda otra y muchas veces el saber que es tu última oportunidad, que si pierdes, pues a lo mejor te hace el soltarte un poco más. Y lo das todo, claro. Es decir, ya no tengo nada que perder, llevo dos partidos perdidos y bueno, y darlo absolutamente todo. Y sí que es verdad que el Barcelona pues ha encontrado en escasos jugadores estos dos partidos. El primero fue Sonja, que hizo un partidazo. En el segundo, Justin Dolman, y no están teniendo no está secundando muchos jugadores. Si el Barcelona es capaz hoy de que entren más jugadores en rotación y que jueguen más jugadores bien, posiblemente se lo llevará. Pero tú tienes razón cuando dices que el Barcelona ha sido muy irregular esta temporada y hay jugadores irreconocibles. Yo no reconozco, por ejemplo, a Marcelinho Huerta esta temporada. Nada, por darte un nombre. Está fatal, está fatal. Me parece un pedazo de jugador, es un jugador que siempre se espera lo máximo de él, pero esta temporada, aparte que ha llegado Satoransky, que a mí de los mejores bases para mí que hay en la competición, y yo creo que eso le ha eclipsado también, o me da la sensación de que le ha eclipsado y le ha ido ganando terreno. Y yo no sé, a lo mejor si al verse antiguamente en otras temporadas titular indiscutible, jugando muchos minutos, a lo mejor al ver que tenía competencia, que le han ido quitando minutos, a lo mejor él pues se ha venido un poquito abajo, por dar alguna explicación. También pueden ser temas de cansancio, que lleva mucho tiempo jugando en la élite a muy alto nivel, y no, él mejor que nadie sabrá lo que es, pero sí que es verdad que jugadores como Huertas o como algún otro jugador, pues no han rendido a lo mejor a Navarro por los problemas que tiene, por ejemplo, de lesiones, pues es un jugador fundamental que no ha estado esta temporada al nivel que él suele estar, y bueno, pues esas cosas se notan. Veremos entonces qué pasa con ese tercer partido que se juega esta tarde a las 7 de la tarde en el Palau Blaugrana entre el Barcelona y Madrid de baloncesto. El Barcelona por tratar de recuperar buenas sensaciones, de dejar una mejor imagen que esos dos partidos que se disputaron en Madrid, y el Madrid que puede ser campeón esta misma tarde. Complicado o difícil esto de deporte, pero pasa cualquier cosa. Vamos a ir a otro tema relacionado con el baloncesto, Fernando. Antes vamos a escuchar el siguiente audio. A ver, tenemos dos tiros libres y posesión. Es muy importante todos los puntos que le podamos quitar. Primero, por el campeonato. No sabemos qué va a pasar. Dobles, triples, empates. Segundo, nos ganaban el año pasado. Nos pidieron un tiempo muerto en nuestra casa, faltando 3 segundos, 8 arriba. La sangre se lava con sangre y esta es nuestra seña de identidad. Y que no nos vuelvan a faltar al respeto. ¿Vale? ¡Vamos! ¿Le reconoces? Sí, es seleccionador nacional de femenino. Lucas Mondelo, porque están haciendo una buena presentación las chicas. ¿Qué te parece todo lo que está aconteciendo en ese europeo con el baloncesto femenino, que realmente están a un paso de seguir agrandando, por supuesto, todo lo que ahora mismo han escrito con letras de oro en el baloncesto femenino en el último tiempo? Pues, Juanma, si me parece un temporadón en el que está haciendo el Real Madrid, ganando todos los títulos, en categoría absoluta, incluso en categorías inferiores están llevando todo. Lo de la selección española femenina me parece ya de órdago, vamos, me parece exagerado. Llevan 15 partidos seguidos, contando preparación de este Eurobásquet, y 7 partidos llevan ya en Eurobásquet, no han perdido ni un solo partido. Eso es. Es increíble. Llevan la primera fase y la segunda fase las han pasado invictas, ganando a equipazos de bastantes puntos y haciendo un juego que a mí personalmente, aparte de parecerme muy superior, es que me divierte muchísimo, es que las veo jugar y me lo paso súper bien viendo este baloncesto, que hace mucho que no lo veo en ningún equipo. Yo creo que al final, si bien había confianza en este equipo y en estas jugadoras, yo creo que sí ha sido un poco sorprendente, ¿no? Yo por lo menos me he visto sorprendido por lo que tú dices, por esa libertad que tienen ahora las chicas para moverse dentro de la pista y por esa confianza y esa seguridad que están transmitiendo en todos los partidos, Fer. Yo les veo ahí en la final, ¿eh? Sí, yo lo veo completamente. El único equipo de momento que no ha perdido en todo el Eurobásquet, llevan pleno. Tiene una cosa buena, la mayoría de las jugadoras son jugadores jóvenes con una progresión muy grande que vienen demostrando de otras competiciones, pero es que este equipo yo no le veo techo. Yo veo que cada vez van a mejor, cada vez juegan mejor, cada vez se lo creen más, que eso es fundamental, lo que hablábamos el otro día en el programa, que el deporte español en general se lo está creyendo ya hace unos años, que antes no era impensable, y estas jugadoras se lo están creyendo cada vez más y cada día nos dan más alegrías. Mañana el partido es ante Serbia. Ante Montenegro. ¿Cómo ves tú las posibilidades ante Montenegro? ¿Las montenegrinas qué tal? Pues Montenegro ha quedado cuarto de su grupo, cuarto del grupo E. Yo creo que no deberían de tener problemas. Han ganado de esta segunda fase, han ganado un partido solamente, Montenegro, de los tres que ha disputado. Y en principio creo que no debería de tener problemas. Aparte ha perdido, por ejemplo, contra Turquía, que es muy fuerte, que yo es una de las que veo posiblemente en la final con España. Ha perdido de 20 puntos. y perdió de 13 contra Grecia. Yo creo que jugando al nivel que están jugando las jugadoras no deberían de tener ningún problema. Eso es lo que esperamos entonces para que las chicas se metan en esa gran finalísima. Y de llegar a la final, ¿con quién crees tú, Fernando, que se tendría que enfrentar la selección femenina de baloncesto, la selección española en este europeo para una supuesta final, así a priori, echando nombres ahí arriba de la mesa? ¿España contra quién? Pues mira, en los otros cuartos de por el lado de España está Francia-Rusia. Se tendría que enfrentar primero en semifinales a... Yo apostaría por Francia porque ha llevado un balance mejor en Eurobasket que Rusia. A Rusia ya las hemos ganado en esta segunda fase. Y el partido contra Francia va a estar bastante complicado. Yo sí confío que España pase. Y por el otro bloque, que está Turquía, se va a enfrentar a Serbia ahora, y Lituania-Bielorrusia. Yo creo que de ese otro cruce, yo creo que llegará Turquía a la final. Turquía tiene un buen equipo femenino. Tiene muy buen equipo, tiene bastante buen equipo. Llevan ya también conjuntándose y dando también buenos resultados ya también otros campeonatos. Y de momento es el que mejor bagaje lleva junto a España en lo que va de Eurobasket. Fernando, ¿algo más que nos quieras comentar? Ya casi en la despedida de estos 25 minutos de Todo Baloncesto a través de Deportes al Día en el 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. Pues nada, que estoy deseando llegar ya el próximo programa, que ya traeremos campeones en ACB, en Eurobasket. En Eurobasket no, ese me parece todavía queda... Yo creo que sí que era este fin de semana. Sí, este fin de semana la final, o sea que ya tenemos campeones en Eurobasket y en ACB, que son las competiciones que se está jugando ahora mismo. Esperemos que por supuesto en Eurobasket gane la selección española, y bueno, en ACB no debería de posicionarme, pero vamos, yo creo que todo el mundo sabemos ya a estas alturas que yo voy con el Real Madrid. Y mira, lo que hablábamos el otro día, yo sigo firmando un quinto partido, sigo firmando que gane estos dos partidos el Barcelona para tener un quinto partido emocionante en Madrid y que se largue esto que nos encanta. Oye, así un paréntesis rápido, Fernando. Algún aficionado del baloncesto y con colores culé del Barcelona, yo no sé cuál es tu opinión al respecto, pero yo no sé, es que esas cosas son tan difíciles de decirla o de percatarse. Me decía este aficionado culé, me dice, a mí me da que ha finalizado ya lo que es el tiempo de Xavi Pascual en el banquillo del Barcelona. No sé cómo lo ves tú. Hay gente que ya ve como una etapa y que habría que buscar a otro entrenador ahora mismo. ¿Cómo lo ves, Fernando? No lo sé, no sabría qué decir. Yo creo que también hemos hablado muchas veces esta temporada en el programa también, que hemos incidido mucho. Seguramente esta temporada pasada a Pablo Lasso también le veía mucha gente fuera del equipo. Lo mismo le repliqué yo. El año pasado, sí. Pablo Lasso estuvo a punto de salir del Madrid, más que nada por presiones extradeportivas, ¿no? Por la prensa, por los aficionados. Y mira lo que consiguió el Madrid este año, la décima. Efectivamente, si hubieran visto en Pablo Lasso el culpable, pues no estaría. Y seguramente el Madrid no creo que hubiera ganado tanto al haber habido cambio de entrenador y de proyecto. Sí que es verdad que a mí me da la sensación de que los jugadores no están al 100% con Xavi Pascual. Yo veo con el Sonja, por ejemplo, que es uno de los mejores jugadores, que también tiene que ser un poco dificilillo de llevar, a lo mejor por la juventud, porque es muy bueno para los años que tiene. Sí que ya la ha castigado varias veces y quizás sí que veo un poco el ambiente que no está bien. Entonces, a lo mejor, más que por temas deportivos, que yo creo que Xavi Pascual está más que sobrado, que es un buen entrenador, yo creo que a lo mejor él... Si ese ambiente no cambia, o al menos lo que yo percibo, sí que posiblemente se le pueda buscar una salida. Fernando Rejón, jugador, analista deportivo del baloncesto, nuestro programa Todo Baloncesto a través del 95.0 FM y en Deportes al Día, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del día miércoles 24 de julio del 2015. Fernando, lo dicho entonces, nos reencontramos en 7 días más. La próxima semana ya estaremos saludando al séptimo mes del año en curso. ¿Cómo pasa el tiempo, Fernando? Ya la próxima cita en 7 días más será el 1 de julio del 2015. Como siempre, Fernando, un placer. Nos reencontramos la próxima semana. Sí, nos vemos en Twitter, Baloncesto 95.0, con todo lo que vaya pasando en las competiciones. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Juanma. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.